de una u otra forma, pero eso es el centro. En el sentido que nuestra vida hablara. Que como dijo alguien un día que vino acá, que, no es, que nosotros seamos el mensaje. Nosotros. Es cierto que hay que hablar la palabra de Dios, por supuesto. Pero en la sociedad que nos tocó vivir, la gente está aburrida de las palabras, hermano, de las promesas y de que nadie le cumpla nada. Nada. Yo no entiendo cómo se dice que estamos entre las economías a veces más desarrolladas del mundo. Y esto no es una crítica a un gobierno de turno, porque yo no creo en ningún político. O sea, lo encuentro insoportables a todos. Hay excepciones, obviamente, pero, o sea, pero es un asco, verdaderamente un asco. Pero no entiendo cómo se dice que estamos entre las mejores economías del mundo y no se puede subir el sueldo mínimo ni en 10 lucas, por mano. Es que no, que va a traer un desempleo tremendo. Ah, es una cuestión del terror. No entiendo. Entonces la gente no cree nada y tampoco nos cree a nosotros, hermano. Lo que yo quiero decir con esto es que nosotros podemos hablar muy bonito. Decirle a una persona lo maravilloso que es Dios. Pero si cuando tiene una necesidad no somos capaces de tender una mano, no nos van a creer nada. Nada. Entonces, nosotros debemos mostrar lo que el Señor ha hecho. Entonces, cuando la Ceci predicó de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, son cosas que tenemos que dejar de nuestra vida. Porque más de una vez yo les he dicho, o sea, sobre todo con algunos chicos que yo digo, pero ¿cómo puedes llegar a esto y la cosa? Pero es que me dice, tío, no es que sea una excusa esto, pero es que me cuesta creer porque mis papás aquí en la iglesia son súper cristianos, pero nos subimos al auto y ya van peleando, po. Y no pelean así nomás, sino que se tapan a garabatos, po. Entonces dice, yo sé que no debo asociar una cosa con otra, pero al final las vamos a asociar igual, pues, mano. Ese es un ejemplo burdo. Pero puede ser cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. Usted en su trabajo, ah, no, predica, habla, toda la cosa. Y le acerrucha al piso al compañero otra. O caguinea del compañero. ¿Usted cree que le van a creer? ¿Cree que esa persona después va a querer venir a su iglesia? Por favor, cuando haga eso, diga que es de la iglesia de los tres chanchitos, pero no diga que es de acá, hermano. Entonces, hermano, se da cuenta que a nosotros nos interesa algo que sea nuestra vida, hermano. Entonces todo esto nosotros lo queremos aterrizar en algo que está en construcción y que está en proceso, pero que ya está más o menos acotado, que es qué es lo que creemos nosotros como visión de renacimiento. ¿Por qué nos hemos demorado en lo que es evangelismo a los ojos humanos? ¿Por qué hablamos tanto de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra actitud, de que verdaderamente nuestra vida refleje a Cristo? Porque hablar, hacer cosas es fácil, hermano. Mentir es fácil. Pero siempre la mentira se descubre. Usted le puede decir a una persona, lo maravilloso, la cosa y todo, y ven, la iglesia y la cuestión maya. Pero nosotros somos, mire, alguien ha dicho, ¿sabe cuál es la diferencia entre los pecadores y nosotros? Que nosotros somos pecadores arrepentidos nomás, pero somos pecadores igual. Porque uno además trata mal afuera, el mundo, es que los mundanos. ¿Dónde vive usted? ¿En Marte, en la Luna? Vivimos en el mundo. Entonces somos despectivos, o muchas veces nos pasan cosas, entonces nosotros creemos en una cuestión de vida, hermano, y eso cuesta más. Llámenos soñadores, idealistas, lo que usted quiera, pero yo creo que si en el Nuevo Testamento la gente dice se añadía porque los veía cómo se amaban, porque veía el estilo de vida que tenían y por eso se añadían, si pasaba en ese tiempo, yo creo que puede pasar hoy día también, porque Dios no ha cambiado, el Señor no ha cambiado, hermano, córtela con la falta de perdón, córtela, hermano. Es que tal hermano, es que tal hermana, es que tal persona, córtela, hermano. Es que el diablo siempre me ha... El diablo, no sé por qué no puedo prosperar. Y Pedro dice, tenga a su mujer como vaso más frágil y déle honra para que sus oraciones no tengan estorbo. Y ahí está el otro, es que el diablo, claro, si a su esposa la trata como la mona. ¿Y usted cree que el Señor le va a responder las oraciones? Y la Escritura dice que no lo va a hacer, Pujil. ¿Qué más claro que eso? Ese un pasaje. El diablo, es que no me prospera, me quiere tener así. Claro, y la Escritura dice, cuando vaya a dejar su ofrenda, si usted tiene algo con su hermano, póngase a cuentas con su hermano. Y después dice, ah, no, es que el diablo. Sí, pues hay pelado a medio mundo, hay caguinado a medio mundo, te han pedido perdón y no has sido capaz de perdonar. ¿Y quién eres vos si el Señor te perdonó? Perdónenme el lenguaje. Pero ¿sabe por qué le digo? Porque ya está bueno, hermano. Córtela. Yo creo que es posible que Cristo brille en uno. Porque Dios lo promete, hermano. Y tampoco es que sea más difícil hoy día. Sí puede ser en alguna cosa. Pero antes, cuando una persona se bautizaba en agua, era candidato al corte de cabeza inmediato, hermano. Ahora uno puede ir a hacer todo el show, todo lo que quiere, y nadie le va a cortar la cabeza. A menos que esté en un país musulmán o una cosa así. Entonces, ¿qué creemos, hermano? Nosotros, como renacimiento, fundamentalmente dos cosas así grandes, que lo dije en la vigilia. Creemos que nuestra forma de ser, es decir, nuestra vida, nuestras acciones, nuestra integridad, nuestra consecuencia. Hermano, para mí son vomitivos. Hay políticos que son vomitivos. Para mí Girardi es vomitivo. Perdón si hay alguien PPD aquí. Mintió descaradamente con un cabro chico, le compró zapatillas para que testificara que Jovino Novoa haya estado en una cuestión de Spinac. Hizo toda su campaña con sobres con cuestiones membretes del Congreso. Inventó un cáncer porque nunca tuvo cáncer cuando se vio la baja, que estoy enfermo. No, tuvo un accidente que fue grave. Ha tenido de todo. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado, porque aquí no es uno solo. Y usted se va a encontrar exactamente lo mismo. Muchas veces como cristianos nos ven así, hermano. Porque uno usufructa de su fe, usufructa de muchas cosas. Subí una nota al Facebook, que es un, no lo voy a leer ahora, pero es de un predicador brasileño que se llama Ricardo G. Algo, y un mexicano, Chuy Olivares, lo adaptó. No te preocupes, Carlito González, todavía me puedo agachar. Él lo adaptó. Así que vean ahí, subí una nota, le da pero sin asco a muchas cuestiones de la iglesia. Yo no lo voy a leer hoy día porque no es. Pero hay tanta cosa, hermano, que uno ve y que la gente le produce repulsión, por mano. Vamos nomás, o sea, el enriquecimiento a costa de los feligreses, hermano. El abuso de poder a costa de los feligreses. Usted sabe que, bueno, aquí ya no, todavía no sucede, pero va a suceder. En otros países hay cruceros del amor. Ahí se hacen los encuentros matrimoniales en algunas iglesias. Bueno, está bien si tiene plata. Pero uno sabe que esa cuestión es chanto, hermano, o sea. Oh, Dios mío, páguenme el pasaje para ir a Israel, porque tengo que ir a Israel, porque soy el ungido de Dios. Dios mío. O viene el cumpleaños del pastor. Cuota 50 lucas por nuca para comprarle el regalo. Por eso pasa. Escucha la tablet cara que me regalaron. Por eso una vez la Ceci va a comprar al verdulero que hay al frente allá de la casa y le dice, no, es que somos pastores. Ah, buena pega, le dice el gallo. Así nomás fue. ¿Por qué cree usted que siempre nosotros tenemos que decir eso, hermano? Y no importa, úsenlo para cuánta cuestión, para palanquearme después. Nosotros siempre decimos que los pastores de este lugar nos ganamos nuestra, el sudor de nuestra frente, hermano. Nosotros trabajamos.